RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Las dos, la una en Canarias. 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urbín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El sonido de los tractores pasa del campo a la ciudad. Continúan las protestas convocadas de forma informal por agricultores y ganaderos de toda España. Hasta ahora, una de las marchas más largas del país, la de Unió de Pagesos, intenta colapsar Barcelona de camino a su reunión con el presidente Pere Aragonès. Todavía no ha llegado a la ciudad. Vamos más al sur, a la Comunidad Valenciana, porque la otra imagen de la mañana ha estado en el puerto de Castellón. Allí está nuestra compañera Mireia Baixauli. Buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora se han vivido momentos de tensión entre los agricultores y la Policía Nacional, que ha sacado literalmente en brazos a los manifestantes para poner fin a esta protesta. Los agricultores piden, por tanto, la dimisión de la subdelegada. Lo hacen en voz de una de las principales organizaciones agrarias, como es la Unió Llauradora y Ramadera. En las puertas del Port Castelló nos ha atendido el secretario general de la Unió Llauradora, que es Carles Peris. Acabamos de padecer el desalojamiento de los agricultores y ganaderos que hoy nos concentrábamos aquí en el puerto de Castellón por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, y pienso que es una falta, ¿no?, de democracia de la Administración, que no deje expresar libremente nuestras demandas y nuestras peticiones a agricultores y ganaderos, que atravesamos por un momento muy difícil. La Unió Llauradora ha convocado la protesta aquí frente al puerto de Castellón porque es una de las principales vías de acceso de productos terceros de la Unión Europea, que suponen, dicen, una competencia desleal. Denuncian los agricultores que la autoridad los bonifica en un 40%. Gracias, es la situación en el puerto de Castellón, pero como les decía, hay cortes y retenciones en otras muchas vías. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sandra. Pues a esta hora lo que se está complicando y mucho son los accesos a Barcelona, especialmente la A2 a la altura de Esparraguera, la C-17 en Parets del Vallès, la C-58 en Sabadell, pero también en la AP-7 en Martorell, y en Castilla-La Mancha continúa cortada, en Toledo la A4 en Madridejos, AP-36 en la Puebla de Almoradiel y A5 en Santa Olalla, en Ciudad Real, varios tramos de la A43, A4 en Manzanares y en Albacete la A30 y A31 ya en Albacete Capital. También en Navarra, A12 en Torres del Río en ambos sentidos, y en Zaragoza el A68 en Alagón en sentido Madrid. Precaución porque en León está cortada la A6 en Santiago de la Baduerna, y en Burgos el A1 en Villa Gonzalo de Pedernales, y en Sevilla el AP4 en Los Palacios en ambas direcciones. Gracias. A partir de mañana comienzan las protestas oficiales, las convocadas por las asociaciones mayoritarias del campo, que apoyan pero piden unidad y no utilizar el agro para sacar rédito político. Al ministro Luis Planas le han interpelado al respecto en el Congreso. Dice que el campo no debería de servir para caldear. Vox se refería a la Agenda 2030 de sostenibilidad medioambiental y frente al cambio climático como basura del hogar. Vamos a escuchar al portavoz de Agricultura de Vox, a Ricardo Chamorro, y al ministro Planas. Los agricultores y ganaderos están en la ruina, y esos son los puntos fundamentales de los que hablamos. Derogación del Pacto Verde, esa Agenda 2030 y esas agendas globales que machacan nuestro sector productivo. La competencia desleal, que es una auténtica barbaridad. No debería ser, al menos no es para el Gobierno, un motivo para azuzar el conflicto, como lo es para el Partido Popular y para Vox. Claramente, simplemente tenemos que trabajar juntos, la Comisión Europea, el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Antes he mencionado 4.000 millones. ¿Saben cuánto han puesto las comunidades del Partido Popular? 0 euros. 0 euros. Protestas que se aventuran largas porque el colectivo convocante dice que quiere cortar Madrid al estilo de Barcelona el próximo domingo. Eso sí, terminando no en Moncloa, sino en Ferraz. Las protestas de los agricultores han protagonizado buena parte de la primera sesión de control al gobierno del año en el Congreso, que volvía hoy a sus pulsos más fieros mezclando campo y amnistía. Esto es un aperitivo del intercambio entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo. Lleva 6 meses dedicados en cuerpo y alma a una sola cuestión, la amnistía. 4 años así, no hay quien los aguante. ni siquiera usted. ¿Os entiende el pluralismo político y la diversidad territorial de España o no se entiende España? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Eso dentro, en el hemiciclo, en los pasillos, la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha desmarcado sobre una posible reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que plantea Pedro Sánchez. En el Senado, mientras tanto, se va a votar esta tarde el objetivo de déficit. Va a decaer, previsiblemente, con el voto en contra de la mayoría absoluta del Partido Popular. Junts votará a favor, pero aseguran eso no quiere decir que vayan a aprobar los presupuestos. En una mañana que tiene muchos más asuntos, Rosa Perarno, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Empezando en Oriente Próximo, en este 7 de febrero, en el que se cumplen 4 meses de guerra en Gaza. Casi 28.000 muertos, cerca de 70.000 heridos y se estima que en torno a 1.5 millones de desplazados en el sur de la franja. En las últimas horas Israel está atacando esa zona mientras se intenta negociar un alto el fuego. Hoy hemos conocido la propuesta de Hamas, corresponsal en Jerusalén, Laura Alonso. Buenas tardes. Buenas tardes. Propuesta en la que Hamas estaría dispuesto a empezar a negociar el fin de la guerra, no como condición sine qua non para la tregua, era su mensaje hasta ahora, sino una vez que el alto el fuego temporal esté en marcha, pero sin renunciar a ello. Esto es un paso y por eso pide garantías de Naciones Unidas, Rusia y Turquía. Tregua en 3 etapas, 45 días cada una, según ese borrador filtrado a los medios árabes, que incluye también propuestas concretas de reconstrucción y realojo de los refugiados. Desescalada y rápido, dadas las condiciones en las que estamos, sin comida ni agua, decía Mohsen Sabir desde Rafa, la zona fronteriza convertida en el nuevo objetivo del ejército, pese a albergar ahora a buena parte de la población gazatí que sigue huyendo de Han Yunis. 120 muertos en las últimas horas, sin combustible ni suministros en los hospitales del sur. Y allí en Gaza siguen retenidas 130 personas que fueron secuestradas por Hamas durante los ataques del 7 de octubre. Israel ha reconocido que 31 han muerto, algunos familiares de esos rehenes están estos días en España. Hoy han participado en un acto en el Senado y en Radio Nacional hemos hablado con uno de ellos. Dice que la prioridad es liberarlos y que cualquier solución diplomática a la guerra debe llegar después. Aurora Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo Garzón tuvo noticias de 2 de sus 5 familiares secuestrados por Hamas hace ya 6 semanas. Del resto no sabe absolutamente nada, ni cuál es su situación o si están bien. La vida desde entonces, nos asegura, es una incertidumbre monstruosa. Somos gente que vamos a dormir pero no descansamos. Nos levantamos a la mañana cansados y tenemos que seguir el trabajo o seguir atendiendo a la familia. El dolor te acompaña todo el tiempo. Ya no quedan casi lágrimas para llorar. Lo primero nos dice es que Hamas libere incondicionalmente a los rehenes y después, a través de la vía diplomática y la presión internacional, vendrá la negociación. La vía bélica, insiste, se ha demostrado que no sirve. Aquí en Alfaz del Piste Mediodía se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de Rocío. Su cuerpo lo encontró ayer la Guardia Civil y esta mañana han detenido a su pareja sentimental que tiene antecedentes por malos tratos. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha explicado que la víspera del crimen la mujer había acudido a un cuartel de la Guardia Civil para denunciarle, pero en último momento decidió no hacerlo. Aún así se activaron los protocolos y en el proceso de ese seguimiento por parte de la Guardia Civil, en comunicación con ella y buscándola, encontraron su cuerpo sin vida. En la Audiencia de Barcelona, en menos de una hora, empieza la última sesión del juicio a Dani Alves por violación. Hoy es el turno del jugador y de los peritos. A partir de las 3 estaremos allí. Y en Badalona, Sandra, siguen los trabajos para identificar a los 3 vecinos fallecidos en el derrumbe ayer de un bloque de viviendas. Sus cuerpos los han encontrado esta mañana los bomberos bajo los escombros. Gracias. En los deportes, hoy segunda semifinal de la Copa del Rey de fútbol y una noticia de atletismo. Pepe López Terradas, ¿qué tal? Buenas tardes. El español Mohamed Katir, suspendido provisionalmente por haber tenido 3 fallos de localización. En el último año, Katir, en un comunicado, ha matizado que esos fallos de localización pueden ser a causa de un problema informático en la plataforma que usa la unidad de integración de atletismo. Con esta suspensión, Katir no va a poder esta tarde intentar batir el récord del mundo de los 5.000 metros en pista cubierta en el Gran Premio de Valencia. Y en cuanto a la Copa del Rey, esta noche Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, en el Metropolitano, lo veremos en la 1 de Televisión Española, lo contaremos en Tablero Deportivo. El técnico del Atlético de Madrid, Simeone, se imagina un partido bonito. Creo que los dos equipos llegamos con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con mucha ganas de competir y sin lugar a duda será un partido bonito, me imagino. Y el del Atleti Valverde sabe que hoy el ambiente estará en contra. ¿Cómo le pasará al Atlético dentro de 3 semanas en el partido de vuelta en San Mamés? Hay que afrontarlos con garantías. La situación no nos puede poder porque al final somos jugadores de fútbol para jugar partidos como este. Ayer en la otra semifinal, empate a 0 en el Mallorca-Real Sociedad. 2:09, 1:09 en Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. Este jueves y viernes la ópera llega al Teatro Monumental de Madrid con La vida breve de Manuel de Falla. Bajo la batuta de Guillermo García Calvo al frente de la Orquesta Sinfónica y Coro Radio Televisión Española, este drama lírico contará con un importante elenco de solistas como Carmen Solís, Cristina Faust y Aquiles Machado. Además, el estreno absoluto de la obra de Juan José Colomer, Aria en tiempos oscuros, en homenaje a las víctimas del COVID-19. Recuerda tu cita con la música clásica este jueves y viernes a las 7:30 en el Teatro Monumental de Madrid y el viernes a las 8 en Radio Clásica. RTV, la que quieres. 14 horas. Sandra Urbín. La imagen y el sonido a esta hora nos llegan desde Barcelona, hora punta en la capital catalana. Han escuchado a nuestros compañeros de la DGT con sus principales vías de tránsito, como son la Diagonal, la Meridiana, la Ronda, colapsadas o a punto de hacerlo por los tractores de los agricultores que marchan así hasta el Palau de la Generalitat, donde se van a reunir con Pere Aragonès. ¿Cuál es la fotografía de lo que está sucediendo? Marga Esparza, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues en la avenida Meridiana de Barcelona continuamos esperando la llegada de los aproximadamente 600 tractores que vienen de la Cataluña Central y de Girona por el otro punto de entrada, por la Diagonal. También están a la espera de los más de 1.000 de las zonas de Tarragona y Lleida. Una marcha lenta que los llevará hasta el centro de la ciudad, al Paseo de Gracia, donde dejarán sus tractores para desplazarse a pie hasta la delegación del Gobierno y la sede de la representación de la Comunidad Europea. Finalizarán el recorrido ante la Generalitat en la Plaza de Sant Jaume, donde esta tarde a las 4 está previsto que se reúnan con el president Pere Aragonès para plantear sus reivindicaciones. Gracias, seguiremos pendientes, muy pendientes de esa entrada, de esa llegada de la protesta al corazón de Barcelona. Bueno, estas protestas, al igual que las que se produjeron ayer, se han desarrollado al margen de las organizaciones agrarias mayoritarias, de ASAJA, de COAG, de UPA, que habían llamado a la movilización a partir de mañana. Dan su apoyo total, dan su respeto absoluto a las reivindicaciones y tractoradas previas. Quien dice que no le cabe duda también que habrá quien le saque rédito político a esto y que lo que hay que hacer es ir unidos. Es Marcos Alarcón, es vicesecretario general de la organización de UPA y ha estado esta mañana en Radio Nacional de España. No es el procedimiento, es decir, me tiro por delante, yo compongo y ahora el que quiera de casa atrás. La unidad de acción es un proceso que se trabaja, que se pacta, que se consensúa. Hay otro sector afectado también estos días por las protestas. Esta tarde el ministro Óscar Puente se reúne con el Comité Nacional del Transporte de Mercancías por Carretera, que cifra en 80.000 los camiones que se han visto afectados por estas movilizaciones. En Radio Nacional, el secretario general de la Confederación Española del Transporte de Mercancías, José María Quijano, cifra en 600 euros al día como mínimo lo que pierde un camión parado y pide que se respete la libertad de movimiento. Apoyamos el campo, la agricultura, por supuesto, pero no con este tipo de medidas que al final lo único que están afectando es al sector de transporte de mercancías por carretera, que ya está acumulando daños de los problemas que hemos tenido en Francia durante 10 días y muchos de nuestros transportistas se van a ver abocados a tener que cerrar. Y unos invitados no deseados a estas protestas. En apoyo, dicen, de los agricultores, un grupo de hackers rusos ha intentado atacar sin conseguirlo las páginas web de distintas instituciones españolas, Rosa. Sí, entre ellas las webs de los gobiernos vasco y navarro, varios parlamentos regionales o servicios municipales de transporte público. Todos han sido repelidos, aunque se han producido bloqueos de minutos o incluso de algunas horas. En su canal de Telegram, los cibercriminales aseguran que lo han hecho en solidaridad con las protestas porque, según ellos, se alinean con sus intereses antiucranianos. Estos hackers rusos son los que habitualmente suelen atacar otras instituciones internacionales y comunitarias. Como la Comisión Europea, que en este contexto ha anunciado hoy que va a denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión por casi 200 vertederos ilegales que permanecen sin cerrar, sellar o restaurar desde 2008. Además, denuncia también a nuestro país y a otros 5 europeos, entre ellos a Portugal, por no informar adecuadamente sobre sus planes hidrológicos. Corresponsal comunitario David Idueiro, buenas tardes. Buenas tardes. El procedimiento siempre el mismo. Primero Bruselas abre expediente y pide información. Lo hizo en febrero. Luego Bruselas manda un ultimátum. Lo hizo en septiembre. Y ahora la Comisión ha decidido llevar a España ante la justicia europea porque no tiene información actualizada de todos sus planes hidrológicos, es decir, de las actuaciones previstas para gestionar los ríos españoles hasta 2027 y garantizar su buena salud. El Gobierno aprobó hace un año los que son de su competencia, pero fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que Bruselas pone el foco en algunos planes que corresponden a las comunidades autónomas. El Ejecutivo trabaja con ellas para solucionarlo, subrayan. La Comisión también exige más datos sobre los planes de gestión de riesgo de inundación, y aquí el Ministerio aclara que todos son planes que dependen de Canarias. El otro motivo, como decías, por el que Bruselas denuncia a España ante los tribunales comunitarios son los vertederos ilegales. Continúan al menos unos 195 en funcionamiento, pese a que a la normativa para eliminarlos se implantó hace 15 años. Ha habido avances. En 2018, cuando la Comisión lanzó su última advertencia, existían más de 1.500. La cifra, por tanto, se ha reducido mucho y Bruselas reconoce los progresos, pero critica que España aún no haya cerrado y sellado todos por su daño al medio ambiente y a la salud humana. Nuestro país podría enfrentarse, Sandra, a multas millonarias. Gracias. Estamos tratando de recabar la opinión del Ministerio de Transición Ecológica sobre esta denuncia contra España. Mientras tanto, el debate sobre el futuro de la agricultura en Europa y el debate también sobre el propio futuro ambiental de nuestro continente se plantea en todos los foros. En el Congreso ha protagonizado el cara a cara del presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han reprochado entre pullas toda la acción política de cada uno. Cámara Baja, Sandra Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes. Y en esta sesión de control el campo le ha robado protagonismo a la amnistía. Feijóo le reprocha a Sánchez de estar más pendiente de Puigdemont que de los agricultores. Señor Sánchez, de los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del Gobierno. La realidad es que la economía española va como una moto, señorías. Le aseguro que usted también caerá. Dejen ustedes de utilizar el metanol para hacer oposición, señoría. Tóxico, como su catastrofismo económico y su afán. Sánchez aprovechaba la confusión de Feijóo con el metano y el metanol para defenderse. El líder del PP se quedaba sin tiempo para hablar de agricultura. Abascal ha dedicado el suyo para poner a Vox al frente de las protestas. La rebelión de los tractores detendrá su traición. Ha estado usted muy ocupado en sus purgas internas y quizá no se haya enterado de las cosas que hemos ido aprobando. Para ellos habrá amnistía, o eso solo está reservado aquí, a los traidores, a los terroristas y a los ladrones. Proponen una fórmula letal para el campo español. Y es una mezcla imposible y letal entre el negacionismo climático y el antieuropeísmo. Sánchez defiende su gestión, Esquerra pide medidas. Només hi haurà un guanyador. Aquí els tenen. O solo ganará el populismo de derechas. Promete el presidente revisar la ley de la cadena alimentaria para impedir la venta a pérdidas, reducir burocracia de la PAC y reclamar más condiciones a los productos que vienen de fuera de Europa. Gracias. Mientras tanto, el fiscal general Álvaro García Ortiz ha presidido en Barcelona una reunión de la cúpula del Ministerio Público en Cataluña y de altos cargos centrales. Tras la decisión ampliamente mayoritaria de los fiscales del Supremo a favor de que se investigue por terrorismo en el alto tribunal a Carles Puigdemont, una decisión opuesta a la de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Álvaro García acaba de pedir que se deje trabajar a la teniente fiscal y que él, ha dicho, no ha intervenido en el caso. Gemma Alfaro, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el fiscal general del Estado reclama tiempo para dejar trabajar a Ángeles Sánchez Conde en un encargo difícil, dice, que es el de marcar la postura de la Fiscalía ante Tsunami Democratic. No tiene un plazo establecido para elevar el informe a la Sala de lo Penal del Supremo, así que Álvaro García Ortiz pide calma a la carrera fiscal. Si los fiscales no somos capaces de generar esos espacios de tranquilidad, de profesionalidad, si no reconocemos en nuestros superiores y en nosotros mismos esa profesionalidad, creo que estamos en el camino equivocado. También ha querido dejar claro que él no ha intervenido en este proceso, que la Fiscalía es un órgano jerárquico con sus propios instrumentos para resolver discrepancias. Bueno, de hecho el fiscal general no ha intervenido. Los cauces estatutarios hacen que yo no haya tenido que intervenir en este caso, precisamente porque somos una estructura organizada que tiene previsto previamente cómo solucionamos estos conflictos. El fiscal general del Estado ha recordado que estamos ante posturas opuestas totalmente y en este sentido ha aclarado que los fiscales del Supremo que ven terrorismo se han basado en la exposición razonada que ha elevado García Castellón y que el fiscal de la Audiencia Nacional, que no lo ve, se basa en el estudio profundo de todo el sumario durante más de 4 años. Gracias. Volvemos a sede parlamentaria para hablar de otro previsible enfrentamiento entre socialistas y populares ahora en el Senado. Esta tarde se votará el objetivo de déficit. Decaerá previsiblemente por el voto mayoritario del PP, justificado en el debate de esta mañana. Junts dice que va a votar a favor, pero aseguran eso no quiere decir, Rosa Guardado, Cámara Alta, que vayan a apoyar los presupuestos. Asegura el Partido Popular que no quieren ser cómplices de un gobierno capaz de todo para seguir gobernando, de ahí su no a esa senda de déficit que retrasa la aprobación de los presupuestos, aunque recuerda el popular Gerardo Camps, la última palabra no la tienen ni ellos ni el Ejecutivo. Todos sabemos que con independencia de lo que hoy se decida aquí, habrán presupuestos generales del Estado para el ejercicio que viene si el señor Puigdemont quiere. No está en sus manos, señores miembros del Gobierno. La decisión se toma muy lejos de aquí. María Jesús Montero se defiende acusando al Partido Popular de utilizar el Senado de manera partidista. Es un sinsentido, carente de toda lógica, que la mayoría de esta Cámara se emplee a fondo para perjudicar a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, privándoles de unos objetivos de estabilidad que le ofrecen un mayor margen de actuación. Mientras desde Junts les avisan José Lluís Cleries. Hoy votaremos que sí, ya se lo avanzo, pero nuestro voto para los presupuestos con esta forma de hacer no lo obtendrán. Su voto, dice, no está cautivo, se acabó el a cambio de nada, argumento que también recoge Esquerra, aún en el sí a las cuentas públicas, pero condicionado a más para Cataluña. Son las 2 y 20, la 1 y 20 en Canarias. Miramos a Galicia. Elecciones al Parlamento de Galicia 2024. Radio Nacional de España. Sexto día de campaña electoral de mítines de caravana. El candidato del Partido Popular ha comenzado la jornada en Lugo. Alfonso Rueda, cargado contra lo que considera totalitarismo ideológico del BNG, ya asegura que los de Ana Pontón son socios del independentismo catalán. Cruz Mato. Alfonso Rueda sigue recorriendo Galicia en la búsqueda de una nueva mayoría absoluta para los populares. Dice que es garantía de estabilidad frente a una alternativa de coalición al estilo del gobierno español, donde la aprobación de los presupuestos depende del independentismo. Por dentro luego, non vai haber lei de presupuestos en España mentras non haxa lei de amnistía para Puigdemont. Eu non quero que veña eso para Galicia. Isto é a copia do que queren facer aquí tamén, exactamente cos mismos intervintes. Un Partido Socialista que di amén con tal de que se manteña o que este en Madrid, é un independentismo socio destes que están facéndose en Cataluña, que aquí intentarían facer exactamente o mesmo, supoño que con bastante menor fortuna, porque os que mandan xa sabemos que non son os de aquí, son os de ali, os catalás e un pouco os vascos tamén. Declaraciones de Alfonso Rueda durante un desayuno con empresarios en Lugo, donde le ha pedido al Gobierno central una mayor implicación con el proyecto de Altri para hacer una fábrica textil en Palas de Rei. El otro día le preguntaron a ministra Teresa Rivera en Vigo sobre el proyecto de Altri y dijo que no tenía ni idea, que eso levaba a otro negociado, o mayor proyecto empresarial que tenemos en Galicia. El candidato popular también ve la energía eólica como una oportunidad para la economía gallega siempre que cumpla con la normativa medioambiental y rechaza en este sentido lo que ve como totalitarismos ideológicos. Muchísimo cuidado con cosas que se están planteando ahora también, este totalitarismo ideológico que di que no se puede autorizar en Galicia un solo parque eólico más. Por supuesto, no nos podemos plantear en ningún caso eólica mariña, en ningún caso. Bueno, todo eso, si no lo hacemos aquí, van a hacer en otro sitio. Y también apuesta Rueda por seguir impulsando el sector turístico y rechaza el mensaje de que Galicia está saturada de visitantes, ya que se puede seguir creciendo, dice, de manera sostenible. Gracias. La caravana del Partido Popular se traslada por la tarde a Coruña, la número 6 por esta provincia. La actual conselleira de Infraestructuras ponía esta mañana al gobierno de Alfonso Rueda como ejemplo, dice, de progreso y compromiso en esta materia. Ethel Vázquez. Para el gobierno del presidente Rueda, los investimentos en materia de infraestructura suponen progreso social, calidad de vida y también, bueno, pues actividad económica y también generación de emprego. Esos investimentos estamos convencidos que hay que realizarlos con una planificación seria, sosegada, para acertar. Por cierto, que ya hemos conocido que el primer expediente sancionador de la Junta Electoral Central ha sido al Partido Popular Gallego por difundir propaganda política antes de tiempo y apunta además a infracciones reiteradas. Elecciones al Parlamento de Galicia 2024. La aspirante por el BNG, la presidenta de la Xunta, se ha reunido esta mañana con pescadores y mariscadoras. Ana Pontón no pierde de vista el debate en Radio Televisión Española y se pregunta por qué Rueda, Pablo Lago, tiene miedo a participar. Ana Pontón insiste en que Alfonso Rueda rectifique y asista al debate en Televisión Española del próximo miércoles. Sorpréndeme que alguien que quiere presentarse a dirigir este país deixe valeira a súa cadeira nun debate no que pode contrastar e defender o seu programa. Quizáis é porque o problema que ten o candidato do Partido Popular é que non ten programa, nin ilusión, nin ideas que contrastar e, por lo tanto, prefire esconderse. Por lo tanto, o que lle pido ao señor Rueda é que rectifique. Ana Pontón hacía estas declaraciones en Aía de Arousa, donde se reunía con representantes del sector del mar a los que hizo llegar las propuestas del BNG en esta materia. Un plan de regeneración de las rías, un seguro público y ayudas mensuales al sector marisquero por la pérdida de productividad para evitar que abandone la actividad. Vamos a apoyar que non desapareza unha actividade que é fundamental. El BNG también propone una comercializadora de productos gallegos y un gran consorcio de investigación. También ha estado hoy cerca del mar el candidato socialista Gómez Besteiro. Ha prometido a pie de playa un centro de alto rendimiento enfocado al surf en Galicia. Víctor Alvariño. José Ramón Gómez Besteiro ha anunciado en Valdoviño, al norte de Ferrol, rodeado de dunas y con las olas rompiendo a pocos metros, que si llega presidente de la Xunta, este será el emplazamiento de un centro de alto rendimiento para la práctica del surf, coordinado con el Centro Superior de Deportes. Aquí en Valdoviño impulsaremos la creación de ese centro de alto rendimiento del surf para hacer de Valdoviño la capital mundial del surf, pero al que se sumarán actividades deportivas diferentes como el trekking, el trail, la escalada, el ciclismo, en definitiva, todo aquello que suponga una integración plena y de respeto al medio ambiente. Se trata de que la naturaleza de Galicia atraiga a visitantes para que a través del deporte disfruten de ella. Gracias. La candidata de Sumar, Marta Lois, está hoy en Santiago con el colectivo LGTBI junto a la portavoz del feminismo de la formación, Elizabeth Dual. Por Podemos, la cabeza de lista, Isabel Faraldo, ha presentado en A Coruña el acto previsto para el sábado en la ciudad con Yone Belarra e Irene Montero. Y hasta aquí el tiempo dedicado a la información sobre la campaña electoral en Galicia. Un espacio, ya lo saben, con tiempos tasados por las juntas electorales. Los consejos de informativos, la corporación RTVE, han pedido que la información se atenga únicamente a criterios estrictamente profesionales. Elecciones al Parlamento de Galicia 2024. Radio Nacional de España. Hablamos un día más de violencia machista en España. Es la principal hipótesis que los investigadores manejan en torno al asesinato de una mujer en la localidad alicantina de Alfás del Pi. Se llamaba Rocío, tenía 44 años y, de confirmarse, sería la tercera víctima de violencia de género en solo 38 días que llevamos de año. Su pareja ha sido detenido, Ana María Yacuna, como presunto autor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tanto la víctima como el detenido estaban en el sistema Biogen por hechos ocurridos con sus parejas anteriores. La mujer incluso estuvo a punto de denunciar por malos tratos a la hora arrestado. El pasado sábado acudió a un puesto de la Guardia Civil, pero en el último momento decidió no denunciar. Así lo ha explicado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Y estando en el puesto de la Guardia Civil, decidió que no quería denunciar. Aún así se activaron los protocolos y en el proceso de ese seguimiento por parte de la Guardia Civil, en comunicación con ella y buscándola, encontraron su cuerpo sin vida. Conmocionados por este crimen, vecinos y miembros de la Corporación Municipal de Alfás del Pi han guardado este mediodía 5 minutos de silencio. Laura Sevilla, concejal de Igualdad. Permanecemos consternados y queremos, ante todo, transmitir nuestro pesar, dolor, impotencia ante semejante acto de cobardía y brutalidad, y hacer llegar nuestras más sentidas condolencias a familiares y seres queridos de la víctima, que deja 2 hijos menores de edad. La localidad alicantina vive 3 días de luto oficial. Luto también en Badalona por la muerte de 3 personas en el hundimiento de un bloque de viviendas, se lo contábamos hace 24 horas. Los bomberos siguen en el complejo de ese escombro del edificio, la policía trabaja en la identificación de los 3 fallecidos, el alcalde ha apuntado a que se trata de los residentes desaparecidos. Álex Cabrera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La comitiva judicial ya ha levantado los 3 cuerpos sin vida que se han encontrado esta mañana en el edificio derrumbado y es poco probable que haya más víctimas mortales. Ahora los Mossos de Escuadra trabajan en la identificación de estos cuerpos, pero todo apunta que son las 3 personas que no se han podido localizar desde ayer. El operativo aquí, en la calle del Canigó de Badalona, sigue en marcha porque los bomberos siguen trabajando en la retirada de los escombros. Sobre las posibles causas del incidente, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, acaba de informar que posiblemente una parte del ático no estuviera bien construida. Que el motivo del hundimiento del edificio estuviera motivado por la falta de calidad de alguno de los materiales o la falta de materiales de este edificio. Concretamente podría ser a través de la falta de algunos materiales básicos y elementales en el techo del ático del cuarto piso. Badalona vive hoy el primero de los tres días de luto oficial decretados por el alcalde. Esta tarde a las 5:30 también se han convocado 5 minutos de silencio ante el ayuntamiento para recordar a las víctimas de este suceso. Miramos al exterior. Se cumplen 4 meses de hostilidades, de muerte, de odio en Oriente Próximo. Cuatro meses desde que el ataque de Hamas encendió una mecha de raíces muy profundas y en los que la respuesta de Israel está siendo incesante. Casi 28.000 personas han muerto en Gaza y los ataques se centran ahora en Rafah, ciudad con casi 1.5 millones de desplazados. Corresponsal Laura Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Y ya dijo el ministro de Defensa que, culminados los objetivos en Han Yunis, el siguiente paso era Rafah, y eso significa, primero, temor a una operación por tierra y, segundo, y eso ocurre ya, bombardeos. Esta mañana a 3 viviendas, así que también allí, supuesto reducto seguro completamente abarrotado, se empiezan a ver imágenes de funerales que se repiten en otras zonas de la franja. Cada visita de Blinken, dice desde allí Mohammad, en vez de calmar las cosas, las empeora. Estados Unidos cree que este refugiado lidera la guerra ayudando a Israel. Naciones Unidas advierte la falta de saneamiento y agua potable ha llevado a una alarmante propagación de las enfermedades. Los niños que se recuperan van a vivir a tiendas, explica el doctor Salama, así que pueden volver a los pocos días en estado grave por el hambre, la deshidratación, neumonía o infecciones intestinales. Hay 11.000 heridos y enfermos que precisan abandonar la franja urgentemente, dice Sanidad, para poder salvar sus vidas. Laura, y la diplomacia parece encallada en esta situación. El estadounidense Blinken está buscando avanzar hacia un alto el fuego después de que en las últimas horas se hayan filtrado algunos detalles de la propuesta de Hamas. Sí, en la que jamás parece querer cubrirse las espaldas, y aunque está dispuesto a negociar el fin de la guerra y la salida de los soldados una vez que la tregua ya esté en marcha, quiere que no solo Qatar y Egipto, como hasta ahora, sino también Turquía, Rusia e incluso Naciones Unidas garanticen que eso va a ser así. Aunque anoche aseguró haber dado el visto bueno al marco de negociación, lo cierto es que ha presentado un documento con todo lujo de detalle: 135 días de tregua en 3 fases, y ya en la primera, el regreso de los desplazados a sus casas, 60.000 viviendas, tiendas temporales y 200.000 tiendas de campaña. Asegurar un alto el fuego completo y duradero, decía uno de los miembros del gabinete político de Hamas, que garantice refugio a nuestra gente, ayuda a reconstrucción y todo lo que pueda aligerar el sufrimiento. Sin respuesta de momento por parte de Netanyahu, que hoy se encuentra un país poco dispuesto al acuerdo, al que resulta espinosa la excarcelación de 1.500 presos palestinos y que sabe que su futuro político está ligado al final de la guerra. Desde el entorno del gobierno aseguran que algunas de las propuestas son simplemente inaceptables. Gracias. En este escenario, Arabia Saudí ha rectificado con una inusual contundencia a uno de sus principales aliados, a Estados Unidos, después de que la Casa Blanca afirmara que Riad había mostrado su voluntad de seguir negociando una normalización de relaciones con Israel, uno de los principales objetivos de la administración Biden. Un acercamiento que quedó congelado con esa ofensiva militar en Gaza. Cristina Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, las imágenes de las masacres en Gaza están impactando enormemente en la opinión pública árabe, y la cuestión palestina, hasta ahora abandonada por sus autócratas dirigentes, vuelve a la agenda, temerosos de inflamar el descontento de sus pueblos. De ahí que esa declaración de la Casa Blanca, insinuando que Arabia Saudí se ha mostrado dispuesta a continuar negociando la normalización de relaciones con Israel al margen de lo que suceda en la franja, ha enfurecido a Riad, que ha contestado con un duro comunicado en el que asegura que no va a existir ese acuerdo sin un alto el fuego en Gaza y sin el Estado establecimiento de un Estado palestino. Como decías, lograr el reconocimiento del Estado de Israel por parte de la monarquía del Golfo ha sido uno de los objetivos más ambiciosos de Joe Biden, cogiendo el testigo de Donald Trump, que lo logró con Emiratos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Pero Arabia Saudí juega en otra liga y normalizar relaciones con Israel revolucionaría el tablero de Oriente Medio, teniendo en cuenta que ambos países tienen un enemigo común, Irán. Pero todo, Sandra, quedó congelado el 7 de octubre. Gracias. Un apunte sobre el conflicto, sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia, por cierto, que ha atacado hoy Ucrania con 64 misiles y drones que han dejado 5 muertos, entre ellos un bebé y decenas de heridos. Sobre ese conflicto, las incógnitas que sigue despertando el sabotaje a los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022. Suecia ha cerrado hoy la investigación para encontrar una posible involucración de ciudadanos o territorios del país por falta de jurisdicción, sin conclusiones, y mientras los distintos países siguen enfrentando hipótesis. Así hemos llegado a las 2:34, 1:34 en Canarias. 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urbín. Actualizamos esta intensa mañana de miércoles. Marta Mazagatos, buenas tardes. Buenas tardes. Segunda jornada de cortes de carreteras y bloqueos de centros logísticos por los agricultores, y a Barcelona acaba de llegar la marcha de 1 millar de tractores procedentes de toda Cataluña. En la avenida Meridiana está Marga Esparza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así es, ya están aquí los primeros tractores de esta columna que llega por la avenida Meridiana. Son unos 600 que vienen de la Cataluña central y desde Girona y están siendo recibidos por los ciudadanos, que los aplauden a su paso por esta avenida. Están ocupando todos los carriles de la Meridiana. Una marcha muy lenta que los agricultores hacen en fila para hacer un recorrido por la ciudad que los llevará hasta el centro de Barcelona, al Paseo de Gracia, donde pararán los tractores, bajarán andando hasta la Generalitat, donde a las 4 serán recibidos por el presidente aragonés. Como podéis oír, todos los tractores van sonando el claxon, llevan las sañeras y algunas pancartas de no a la Agenda 2023. Gracias, Marga, por esas protestas. Gobierno y oposición han chocado en la primera sesión de control al Gobierno del año, a la que PP y Vox han llevado una batería de preguntas a Félix Bolaños sobre la amnistía y los indicios de terrorismo que apuntan los fiscales del Supremo. El ministro de Justicia sostiene que Tsunami Democratic cometió actos graves, pero que no fueron de naturaleza terrorista. Leticia Arenas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. 6 preguntas, 5 del PP, 1 de Vox, todas en la misma línea. Si hay que presionar a los fiscales para blindar a Puigdemont, pues se hace, que para eso usted acaba... Oiga, señor Bolaños, ¿no será que los fachas son ustedes? Entonces, ¿a qué viene el empeño de su gobierno en incluir el terrorismo en la ley de amnistía? Es usted el ministro de Injusticia. Bolaños, la España real no es esta. Y 6 respuestas del ministro Bolaños, en las que también repetía las mismas ideas. Ustedes se reunieron con partidos que hoy consideran terroristas para lograr la investidura... Vuelvo a decirle lo mismo que al Partido Popular, porque son intercambiables sus preguntas y mis respuestas. Porque para ustedes hablar, acordar, dialogar, pues es humillarse. Esta es la España real, señora Gamarra. Pero el control al ministro de Justicia seguía poco después, con una interpelación de la popular Cayetana Álvarez de Toledo. Pero ya viendo que me hace usted la interpelación, me quedo tranquilo. La alineación ultra al completo. Hoy me han preguntado usted, todos. Usted, señor Bolaños, es el ultra mayor del reino, el ultravicario del ultramayor del reino. Deseando, señor Álvarez de Toledo, deseando que hablemos de Cataluña. Bolaños les ha dicho a todos que la legislatura será larga. Y poco después, los despachos del Congreso eran escenario esta mañana del amargo proceso de ruptura de Podemos y Sumar. David Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, no está siendo un divorcio pacífico, como muchas parejas. Tras la ruptura llegan las discusiones por la custodia de los hijos o quién se queda a la casa. Podemos denuncia ante la policía que les han desalojado de sus despachos y ha pedido amparo a Francina Armengol. Fuentes parlamentarias aseguran que la mesa del Congreso trasladó a los servicios de la Cámara la nueva distribución de esos espacios de trabajo. Una comunicación que llegó a los morados, pero alegan no se especificaba que debían abandonar esas dependencias. En el escrito al que hemos tenido acceso sí se detalla su nueva ubicación. Desde Sumar explican que tras su marcha al grupo mixto en diciembre pidieron a los diputados de Podemos que abandonaran también el espacio que compartían. Chema Guijarro. Hemos estado esperando a que actuaran, precisamente porque tenemos a compañeras y compañeros que tienen que trabajar, y bueno, pues sencillamente esperamos que esto se resuelva cuanto antes y podamos empezar a trabajar cuanto antes. Podemos considerar de la máxima gravedad lo ocurrido. Espera que la policía esclarezca si los hechos son constitutivos de delito y que la presidencia de del Congreso encuentre a los responsables. Los servicios de la Cámara ya han iniciado una investigación interna. Y en el Senado, comparecencia del ministro del Interior a petición del PP por la crisis migratoria. Grande Marlaska da por resuelta la crisis por el hacinamiento en las salas de asilo de Barajas, subraya la importancia del viaje mañana del presidente Sánchez a Mauritania y el refuerzo del gobierno de medios en Canarias. Se ha intensificado también el despliegue de medios aéreos y marítimos, lo que aumenta la capacidad de detección de las salidas de embarcaciones desde las costas africanas. Y le respondía el senador de Coalición Canaria, Fabián Chineas. Si algo tenemos claro en este drama migratorio es que no hay lugar para esos mensajes de autobombo ni para relativizar este trágico fenómeno migratorio. Lo siguiente es la encuesta de sanidad, en la que 8 de cada 10 pacientes dicen estar satisfechos con su centro de salud, aunque el 30% de los encuestados ya tiene un seguro médico privado. Luis Vallés. En general, satisfacción con el Sistema Nacional de Salud. Los ciudadanos le dan una nota del 6,27. Los servicios mejor valorados, las urgencias, los ingresos y la asistencia en los hospitales públicos. También hay cosas a mejorar. Ahora mismo estamos saturadas. Y a lo mejor un poco alguna lista de espera, algunos especialistas. Sobre las listas de espera en la atención especializada, el 38% de los españoles tardaron más de 3 meses en ser atendidos. Es por ello que el 30% de los encuestados opta por los seguros privados, que van al alza, priman la rápida atención. Porque me atendieron de la rodilla y supuestamente un traumatólogo te tiene que ver cada 3 o 4 meses y en un año me ha visto 2 veces. O sea, aparte que encima que te quitan dinero de tu trabajo, de tu nómina, ¿para qué? Pues para eso tengo un privado. Ya me busco la vida y ya está. Este barómetro también pregunta sobre la atención primaria. El 81,4% están satisfechos con el servicio, pero más de un 40% está preocupado por la situación que atraviesa: saturación de agendas o falta de médicos. Y hasta ahora miramos también hacia Chile. Luto por los incendios que siguen devastando el país y por la muerte del expresidente Piñera, Paula Carrelo. Homenajes al primer mandatario de la derecha tras la recuperación de la democracia. Piñera pilotaba hace unas horas un helicóptero que cayó al lago Ranco bajo una intensa lluvia. Su primer gobierno estuvo marcado por la reconstrucción del terremoto de 2010, el segundo por las protestas sociales de 2019, y el funeral de Estado se celebrará el viernes en la Catedral de Santiago de Chile. El país, mientras, sigue luchando contra los incendios activos y buscando desaparecidos. 131 personas han muerto, 40.000 se han quedado sin casa. Y Alemania vive una nueva jornada de huelga que sucede a otras anteriores en el transporte público. Hoy el que para es el personal de tierra de la aerolínea Lufthansa. Huelga en los 5 principales aeropuertos del país, con 100.000 pasajeros afectados hasta mañana o el viernes. El sindicato Verdi reclama subidas de sueldo por la inflación. Gracias, Marta. Hasta luego. Hasta luego. 14 horas. Sandra Urbín. Hace casi 56 años, era mayo del 68, en Francia, en paralelo a las históricas protestas estudiantiles, comenzaba una revolución que traería cambios a todos los niveles, una revolución sexual. Al romanticismo de su capital y la sensualidad de su idioma se sumaron entonces otros tópicos: la promiscuidad, la fogosidad francesas, bueno, clichés que ahora parece corresponsal en París, Antonio Delgado, que se derrumban un poco, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, por lo menos quedan en cuestión. A la luz del sondeo del Instituto IFOP, sus datos indican un descenso histórico en la actividad sexual en Francia. Si en 2009 6 de cada 10 franceses decían tener sexo al menos una vez por semana, ahora son 4 de cada 10 y un 25% no ha tenido relación ninguna en el último año. Son los datos más bajos en medio siglo desde aquellos alegres años de la liberación sexual. Y la pregunta es, ¿qué está pasando en Francia? Les écrans, les réseaux sociaux, on regarde une série. En las tertulias, en radio y televisión, se habla del impacto de las pantallas, de las redes sociales que desincentivan las relaciones físicas, pero la sexóloga Cagol Rubiga apunta otro factor: la forma en que ellas, las francesas, están enfocando el asunto dentro de las parejas. La sexualidad no es más un deber conyugal. Ya no ven la sexualidad como un deber conyugal, sino como un placer que debe ser compartido, nos explica. Si no sienten deseo, se sienten más libres de decir no. Una evolución propiciada por la ola feminista del Me Too. Y la encuesta parece corroborar esa tesis. A la pregunta, ¿tiene relaciones sin ganas por complacer a su pareja? En los años 80, el 75% de las francesas respondían sí. La cifra ha bajado ahora al 50%. Gracias. Y teniendo en cuenta la situación del país vecino, en Radio Nacional nos hemos preguntado cómo están las cosas aquí. ¿Cómo es la vida sexual de los españoles? Salvo Urrutia, buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí, parecido a Francia, cada vez tenemos menos sexo con otras personas. Antes se hablaba de 2 veces y media a la semana y aunque no hay datos actuales, las expertas dicen que esto ya no es así. El sexo acompañado llega como mucho el fin de semana. Francisca Molero es ginecóloga y es sexóloga y presidenta de la Federación Española de Sexología. ¿Qué ocurre? Pues que cada vez somos personas un poquito más solitarias. Nuestra socialización ya es tan presencial. El teletrabajo, todas estas cosas, pues hacen que nos cueste un poquito más relacionarnos a nivel presencial, ¿no? Tenemos menos relaciones sexuales, pero esto tiene letra pequeña porque la actividad sexual sube. ¿Por qué? Pues porque el deseo sexual está ahí y va en aumento. Ha aumentado la actividad sexual individual, claro que ha aumentado. Es decir, se ha incorporado un mayor repertorio de prácticas sexuales y evidentemente el coito sigue siendo importante, pero no es la única práctica. Sube también, Sandra, la masturbación y el autoerotismo. Esto se ve sobre todo en mujeres y detrás en parte están los juguetes sexuales y las novelas eróticas. Eso y que también se va quitando poco a poco el miedo a la culpa y la religión va perdiendo peso. Bueno, pues así estamos. Y antes de pasar a la cultura, una pregunta. ¿Ha formado parte usted alguna vez de una asociación? Por Dios, si es así, sepa que forma parte del 37% de la población, solo el 37%, involucrada en este tipo de grupos. Las culturales y las políticas son las que más socios suman según la última encuesta del CIS. Juan Coca, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, siguen a estas los sindicatos o las ONGs. El motivo que destaca para no participar en ninguna organización es que nunca se lo han planteado. El segundo, la falta de tiempo. Un motivo que se dispara a casi la mitad cuanto mayor es el nivel de estudios. Los jóvenes son los que menos participan. 1 de cada 8. A partir de los 35 años lo hace 1 de cada 4. Por sexo no hay mucha distinción, pero sí varía el tipo de organización. Ellos participan más en partidos políticos o sindicatos, ellas en ONGs o asociaciones culturales. El nivel de implicación tiene 2 extremos. Más de la mitad de quienes pertenecen no participa nada o prácticamente nada en su organización. Un 16% ha dedicado más de 20 horas en los últimos 3 meses. Y sobre la influencia en las decisiones políticas, los encuestados consideran que los partidos políticos, seguido de las organizaciones empresariales y los sindicatos, son los que más poder tienen. También las organizaciones feministas. Dentro de 5 años consideran que las organizaciones ecologistas, seguido de las empresariales y las feministas, van a tener mucho mayor peso en la toma de decisiones. Casi la mitad considera que las asociaciones religiosas tendrán menor influencia. Así hemos llegado a las 3 menos cuarto, a las 2 menos cuarto en Canarias, al tiempo de la cultura. Beatriz Torío, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Sandra? Vamos a empezar en Málaga, que se convierte desde hoy en una gran mesa de diálogo entre escritores europeos y latinoamericanos, porque en unas horas comienza la tercera edición del Festival Literario Escribidores. Y lo va a hacer con una conversación a buen seguro muy interesante entre el escritor norteamericano Richard Ford, que recordemos que es Princesa de Asturias de las Letras 2016, y el colombiano Juan Gabriel Vázquez. Primera de un buen número de actividades de este certamen literario, que aunque tiene en Málaga su sede principal, cuenta, hay que decirlo, con programación en todas las provincias andaluzas. Vamos al detalle con nuestra compañera Laura García desde Málaga. Ford y Vázquez charlarán sobre el contexto social de la palabra, moderados por el también escritor Eduardo Lago, en este acto inaugural de la tercera edición de este festival organizado por la Cátedra Vargas Llosa y concebido como punto de unión de la literatura hispanoamericana y europea. En total van a participar una 30 de escritores, críticos literarios y periodistas especializados. Este año el país invitado es Estados Unidos, así que además de Ford, también participará la novelista estadounidense Joyce Carol Oates de forma virtual, pero no serán los únicos. Raúl Tola, director del certamen. A ellos se sumarán otras figuras de las letras norteamericanas, como son Isaac Matar, cuya nueva novela, pronta a ser publicada en nuestro idioma y de la que tendremos un anticipo en Escribidores, promete revolucionar el año literario, así como la escritora norteamericana de raíces mexicanas, Chloe Arigis. Bajo el lema del poder y la palabra, hasta el sábado también pasarán por Escribidores autores como Sergio Ramírez, Andrés Trapiello, Ignacio Martínez de Pisón, Esther García Llobet o Sergio del Molino. Bueno, y les vamos a contar ahora una historia fascinante sobre los papiros que se quemaron en Herculano durante la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Sí, porque tres jóvenes investigadores han conseguido descifrar en Estados Unidos parte de uno de los pergaminos calcinados en aquella villa romana. Lo han hecho gracias a la inteligencia artificial. Hay que decir que es un hallazgo absolutamente excepcional y que además abre posibilidades quizá impensables. Nos lo va a detallar Íñigo Picabea. Hola, Íñigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. De la máquina que inventó el padre Antonio Piaggio para desenrollar los papiros calcinados en 1754, a los rayos X, los algoritmos y la inteligencia artificial para abrir y leer virtualmente esos papiros en el siglo XXI. Ese es el gran salto que ha dado la investigación sobre los textos enrollados que el Vesubio calcinó y a la vez conservó en Herculano. Néstor Márquez, arqueólogo especializado en patrimonio y tecnología, divulgador de Antigua Roma al Día en redes sociales y colaborador de El Condensador de Flujo en la 2. Es una de las noticias más importantes en el mundo arqueológico de los últimos años. Los más de 800 papiros que todavía quedan sin desenrollar se van a poder leer. ¿Quién sabe si entre esos papiros no hay todavía algunas obras perdidas? Bueno, se podrán leer sin destruirlos gracias al concurso Vesuvius Challenge de la Universidad de Kentucky, que puso la base tecnológica aplicada después por tres investigadores en la veintena. Se han realizado una serie de escáneres para poder ver toda la estructura interna de los papiros y a partir de una serie de algoritmos se ha conseguido desenrollar virtualmente el papiro y se le ha dado a una inteligencia artificial que es capaz de reconocer tinta. El reto era descifrar cuatro fragmentos de al menos 140 caracteres cada uno. Josef Nader, Luke Farritor y Julian Schilliger han descifrado 15 fragmentos y 2.000 caracteres, que son el 5% del papiro. Su premio, $700.000. El de todos, una puerta abierta al conocimiento que guardó la Villa de los Papiros de Herculano. ¡Qué maravilla! ¿Os imagináis algo más papiros? Bueno, qué maravilla. Bueno, para terminar, cuéntanos quién visita hoy el Ojo Crítico. Bea. Viene a la radio el dramaturgo, guionista y escritor Daniel Remón. Ganó el Goya Mejor Guión Adaptado por Intemperie y ahora nos presenta su segunda novela. Se titula Ciencia Ficción y nos cuenta una historia de amor y también una historia de pérdida. Sandra. Bueno, pues os escuchamos. Gracias. Hasta luego. 14 horas. Deportes. En los deportes hoy tenemos más Copa del Rey. Pepe López Terradas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy partido de ida de la segunda semifinal. Atlético de Madrid, Atlético Club de Bilbao. De momento semifinales de Copa sin goles porque anoche en el primer envite empate a cero en Palma. En el Mallorca Real Sociedad no hubo goles, pero la Real Sociedad tuvo más ocasiones y de hecho su delantero centro, podemos decir, Sadik, no tuvo su mejor noche porque falló un par de goles clarísimos. Y Manuel Alguacil es el técnico de la Real. No hemos acertado y los hemos dejado vivos. Hoy creo que si alguno merecía ganar, y además claramente hemos sido nosotros. Luego dijo que cuando ganamos, ganamos todos, y cuando fallamos goles, los fallamos todos, arropando a su delantero centro. Y esta es la versión del partido de Javier Aguirre, el técnico del Mallorca. Nos faltó vigor la segunda parte, seguramente. Nos faltó un pelín de creernos más y vamos a ir a Noeta con la etiqueta de víctimas, pero vamos a pelear, sin lugar a dudas. Bueno, en Anoeta, en San Sebastián, dentro de tres semanas el partido de vuelta, de ahí saldrá el primer finalista de la Copa del Rey. Y hoy, en tablero deportivo, como ayer, la semifinal, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Lo veremos también este partido en la 1, en Televisión Española. Y con esa opción de sonido dual, podemos ver la tele y escuchar la radio. Ramón Hernández, el Athletic Club de Bilbao saldrá con dos Williams, con uno o con ninguno en el 11 titular. Pues yo creo que uno seguro. Iñaki está recuperado, ha dejado atrás las molestias en la planta de su pie izquierdo y por lo tanto estará seguro en el costado derecho del ataque del Athletic esta noche en el Metropolitano. La incógnita de Nico no se va a despejar hasta poco antes del partido. Su lesión no es nada seria, golpeó en el césped al intentar alcanzar un balón en el partido del pasado viernes frente al Mallorca. Ha estado 4 días sin entrenar, sin estar con el grupo. Yo creo que Valverde citó ayer a toda la plantilla para no dar pistas con él. Si está recuperado, pues será titular. Y a pocas molestias que tenga, pues lo más seguro es que lo utilice en la segunda parte cuando el rival esté ya un poco más cansado. En cuanto al resto, Aguirrezabala es el portero de la Copa. La pareja Vivian Geray es más contundente por arriba y es posible que hoy opte por ellos dos en el eje central de la zaga, Ernesto Valverde. Y veremos si el técnico rojiblanco sigue dando la titularidad a Prados y Galarreta en la medular, que han mezclado muy bien cuando han sido titulares. Eso en el Athletic. En el Atlético de Madrid, Javier de Diego, jugarán los que empezaron el Bernabéu o jugarán los que entraron en la segunda parte, Nahuel, Memphis, Lino, Pablo Barrios. Buenas tardes, más bien los que entraron en la segunda parte del derbi, te compro a todos los que has nombrado menos a Memphis. Creo que arriba van a empezar Griezmann y Morata y hay uno que no jugó en el Bernabéu y que se perfila clave esta noche. Hablo de Reinildo, el mozambiqueño es el defensa más rápido que tiene el Cholo, ya secó a Nico Williams hace un par de temporadas antes de lesionarse y en la prueba de ayer formó en el teórico equipo titular junto a Savic y Witzel en el eje de la zaga. Barrios le debe dar desborde al centro del campo y arriba Griezmann afina ante su rival preferido. Le ha marcado 14 goles con 3 equipos distintos. Para la historia del Atlético quedó aquel hat-trick en San Mamés en 2014. Y pregunta también para Antonio Muelas. Decíamos anoche empate a cero en el Mallorca Real Sociedad. Para esta noche, ¿muchos o pocos goles en el Metropolitano? Buenas tardes. Creo que pocos goles porque no creo que ni Atlético ni Atleti vayan a arriesgar. Seguramente veamos un partido táctico, no tan desinhibido como cuando es a partido único. En todo caso, los dos equipos están mostrando un perfil muy anotador, con una orientación ofensiva. Entre Griezmann y Morata llevan marcados 37 goles esta temporada, 18 el francés, 19 el español. Los hermanos Williams han anotado 14 goles, Guruceta 10 y hasta un actual secundario, como Asier Villalibre, es el máximo artillero de esta edición de la Copa con 6 goles. Para el Atleti, el grado de influencia la de Nico Williams es enorme, por eso su participación no puede ser determinante. Los dos equipos llegan bien, un poquito más entonado el equipo vasco, pero apunta a ser un partido igualado y disputado. Bueno, bonito, dijo ayer Simeone, el partido, esa es la previsión del técnico del Atlético de Madrid, vamos a escucharlo. Yo creo que los dos equipos llegamos con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con mucha ganas de competir y sin lugar a duda será un partido bonito, me imagino. Me imagino. Damos por hecho que la imaginación, a ver si se corresponde con la realidad. Y terminamos, abrochamos esta previa con lo que decía Valverde, entrenador del Atlético, que sabe que hoy el ambiente va a estar en contra de su equipo, como le va a pasar al Atlético de Madrid dentro de 3 semanas en el encuentro de vuelta en San Mamés. Hay que afrontarlos con garantías. La situación no nos puede poder porque al final somos jugadores de fútbol para jugar partidos como este. Y además la Copa del Rey, que Pepe. Hoy tenemos también Copa de la Reina, Rey y Reina en el fútbol español. Uh-huh. Comienzan los cuartos de final de la Copa de la Reina, Sara Gutiérrez. Y lo hará a las 6:30 de la tarde con el Athletic Club Costa Eje Tenerife y a las 7:30 con el Barça-Sevilla. El primer duelo se prevé que sea muy igualado. El último encuentro entre ambas acabó con empate a 1. Y en el caso del segundo, más o menos lo mismo, teniendo en cuenta que Sevilla lleva 8 victorias en 10 partidos y que Barça, que son invictas en la Liga, clasificadas para los cuartos de final de la Champions y además tienen ganas de Copa porque el año pasado las eliminaron por alineación indebida. Así que estos son los dos encuentros de hoy. Empieza la Copa de la Reina, empiezan los cuartos de final. Bueno, y hoy estábamos también atentos a las sanciones, al fallo del comité de competición. Bueno, pues no ha habido perdón para nadie. Un partido de suspensión al delantero del Barça, Vitor Roque, por su expulsión ante el Deportivo Alavés, doble amarilla. Uno por acumulación de amonestación a los jugadores del Girona, Blin y Herrera. Y dos al entrenador del Girona, Mitchell. El comité no ha dado por buenas las peticiones del Barça, en el caso de Vitor Roque, ni las del Girona, en el caso de Mitchell y de Blin. Uh-huh. Y tampoco ha atendido la petición del Atlético de Madrid por la tarjeta amarilla de Saúl en el derbi. Saúl no estará en el partido del Atlético de Madrid contra Sevilla. Los del Girona se pierden el partido del Bernabéu contra el Madrid y Vitor Roque se pierde el partido en Montjuïc contra el Granada. Uh-huh. En el Girona, por aquello de que el partido del Bernabéu es el más destacado de esta jornada que viene, ¿alguna reacción a ese fallo de competición, Joan Seixas? Sí, empezando por las del capitán del club, Cristian Estuani, que hace unos minutos ha atendido a los medios vía videoconferencia. El delantero uruguayo no ha entrado en polémicas arbitrales, ha lamentado estas bajas, pero no ha escondido que se ven haciendo un buen papel en el Bernabéu. Yo creo que es un momento ideal para ir a Bernabéu y poder intentar ganar el partido y sí, y quizá podríamos hablar de que podríamos luchar por la primera posición. Eso sí, pese a la confirmación de la desestimación de los recursos por Mitchell y Daily Blin, en el Girona creen que todavía no está todo dicho. De hecho, el club ya dejó claro el lunes, cuando se confirmó que se presentarían dichas alegaciones, que en caso de mantenerse la sanción, como así ha sido, se iniciaría el recurso al comité de apelación para ver si como mínimo consiguen una posible cautelar para ver si el técnico y el central pueden estar en el trascendental partido del sábado en el Bernabéu. Bueno, además de fútbol, natación y atletismo, Pepe. En natación, Mundiales de Qatar, quinto puesto para María de Valdés en la prueba de 5 kilómetros en aguas abiertas. María de Valdés, que fue medalla de plata en la prueba de 10 kilómetros el sábado pasado. Y esta tarde, waterpolo masculino, España-Croacia. La última vez que se enfrentaron fue la final del europeo en Croacia y ganó España la medalla de oro y el título de campeones de Europa. Y en atletismo, Mohamed Katir, sancionado, no va a poder competir esta tarde en el Gran Premio Internacional de Valencia, Nacho Marimón. Sí, el atleta español ha sido suspendido por el World Athletic debido a ausentarse en 3 controles y por lo tanto no va a poder asaltar esta misma tarde ese récord de Europa de 5.000 metros tal y como tenía previsto. Katir recurrirá a esa decisión, considera, tras un comunicado, que no existe, dice, dicha infracción porque en algunos de los fallos de localización que se le imputan asegura que se encontraba disponible. Al margen del asunto de Katir, también participará esta tarde en la cita atlética Ana Peleteiro, la medallista olímpica en triple salto, asegura que a partir de ahora todas las pruebas sirven de preparación para los Juegos Olímpicos de París. Cada competición y cada campeonato internacional que tengamos este año van a ser, pues eso, ¿no? Un poco la preparación para hacerlo bien luego en París, que es lo más importante. La cita a partir de las 6 de la tarde en el velódromo Lluís Puig. Del tema Katir, ¿alguna reacción de la Federación Española, José María Rubí? De momento un comunicado en el que dejan claro que la política antidopaje excede sus competencias y que la federación lo único que hace y puede hacer es cumplirla y hacerla cumplir. Lo que eso significa en este momento es que se ha procedido a suspender la licencia de Katir, por una parte, y por otra, recuerda la entidad que hasta que el proceso no se resuelva, el atleta de mula no es seleccionable, tampoco puede competir con España. Además, mañana por la tarde ofrecerá rueda de prensa el presidente Raúl Chapado para valorar el impacto que sin duda tiene la noticia para el atletismo español. Será mañana y no hoy, porque el mandatario tiene el día ocupado por sus responsabilidades como vicepresidente de la Federación Internacional. Y otro de atletismo, Gerard Descárrega, doble campeón paralímpico, ha pasado hoy por el quirófano, José Barrero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se rompió el tendón de Aquiles derecho en una prueba donde iba a por la mínima para los Juegos Paralímpicos de París. 3 días después ha pasado por el quirófano y todo ha salido bien, según informa la responsable médica del Comité Paralímpico Español, la doctora Josefina Espejo. Gerard Descárrega es doble campeón paralímpico en los Juegos de Río y de Tokio en 400 metros lisos en la categoría de ciegos totales. Faltan 7 meses para la cita paralímpica en París y ya lo ha dicho Descárrega en sus redes. Me dejaré la piel con la rehabilitación y os prometo que volveré más fuerte. Y en baloncesto, previa de la jornada de Euroliga, el Madrid que viaja a Milán, Lucas García recupera lesionados. Sí, en este caso las recuperaciones de Sergio Llull y de Tavares, el base y el pívot, que llevan 3 semanas ausentes en las canchas. Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid, nos confirmaba en rueda de prensa hace menos de una hora que los dos han completado el entrenamiento de hoy y que van a viajar. El equipo que viaja ahora hacia Milán, ahí va a jugar mañana frente al Olimpia, jornada 26 de la Euroliga, equipo dirigido por Messina y liderado en la cancha por Mirotic, los dos con pasado madridista, el Real Madrid que continúa líder de esta competición. Bueno, pues fútbol, baloncesto, atletismo, natación... A las 9:05, tablero con Manu Martínez. Gracias, hasta mañana, Pepe.